cuenta que yo te amo. Bonita mujer, tu indiferencia me está matando. Bonita mujer, no te das cuenta que yo te amo. Ven a mí, no me ignores más. Mujer bonita. ¿Te das cuenta?